¿Se podría recordar la máxima de que su autoengaño Dios los crea y el diablo, el otro engaño estafa también de ellos, los junta? Con respecto al frente de conspiración contra la existencia del Estado Nacional de este país, que es el Estado Nacional República Dominicana. Constituye un incornio la red de conspiración pro-haitiana y antirrepública dominicana que tiene como centro a la carroña del capital negrero franquista falangista, el primer evasor de impuestos durante más de 60 años en el país, contrabandista, fuente perenne de corrupción en el seno del Estado-Nación República Dominicana y pieza clave en la conspiración permanente para la destrucción de la República Dominicana y la fusión en el caos y el pantano con las hordas tribales de Haití, que es Pepín Corripio, que como se sabe y es harto conocido, es uno de los tres vértices particulares de Quisqueya Binacional Antidominicana, siendo los otros integrantes y socios de Pepín Corripio, la Casa Vicini, que en conjunto son los dueños del monopolio Corby, Corripio Vicini, en la estafa Punta Catalina, que junto con Manuel Estrella llevaron a cabo, en colusión con el pasado cártel en el poder del pálido pelegato bochista, y que hoy reemplaza el embeleco como mojón con muchos flecos, y tan podrido como los pálidos pelegato bochistas, y el gánster murmullo, el dañino Medina, e igual o más pestilente que este. De ese archicontrabandista e hiperevasor de pago de impuestos al Estado, actividad sucia de la que es un legendario espécimen con privilegio de impunidad, que es Pepín Corripio Estrada, el primer mercenario y copartícipe de todas las correrías y fechorías de opusdeísta negrero español y genocida franquista en España, Pepín Corripio Estrada, es el más conspicuo, lacayo y vil mercenario, tan desalmado como inescrupuloso, el gitano árabe Julio Hasim. Este puede decirse que es el prototipo y arquetipo del mercader que por dinero tiene vendida e hipotecada hasta su espuria alma. Se puede recordar que a sabiendas de que su amo, del que es lacayo a ultranza, como uno de los cabecillas de Quisqueya Binacional, Pepín Corripio, es opuesto a la sentencia de la Corte Constitucional 168-13. Julio Hasim, quien no tuvo escrúpulos para simular que era partidario de esta, es uno de los más activos conspiradores contra la República Dominicana, siguiendo como LG y MG, haciendo la doble labor que implica la expresión, lamberle las bolas a un espécimen de su mismo género detrás de Participación Ciudadana. Y cabe decirse que, por ejemplo, ahora, al tiempo que guarda silencio respecto al intento de trasegar el río Masacre que nace en República Dominicana al territorio de las hordas tribales haitianas, esa carroña y supermercenario de Julio Hasim siempre ha guardado el más hermético silencio en torno a una cuestión de incalculable importancia en la conspiración contra el Estado Nacional de nuestro país, que es la República Dominicana. Y se trata del Archivo General de la Nación. Sus actividades escandalosamente de antro del aparato del espionaje cubano y por lo tanto del prohaitianismo y la desnaturalización por robo, falsificación y extravío de mucha documentación que sobre el proceso de constitución y formación de la nación dominicana se encuentran allí, al igual que para el despliegue de campañas contra la historia natural de dicho proceso y de las vicisitudes y experiencias de la formación de la nación dominicana y de la creación en particular del Estado Nacional de la misma, que es la República Dominicana. En torno a estas cuestiones es muy bien conocido que uno de los factores que con más ahínco, acicate, impulsando la conciencia nacional, la cultura nacional dominicana y por lo tanto el alma nacional, que son los factores que aunque no son directamente materiales, tangibles, pero que, sin embargo, forman, por lo menos gráficamente, el cuarto elemento de toda nación y de la dominicana en particular. El vandalismo, ola de desmanes, crímenes, incluso de lesa humanidad, perpetrados por haitianos como masa tribal de hordas, y lo mismo, sobre todo, sus déspotas absolutistas y fetichistas gobernantes, al fin y al cabo, ha sido un factor clave para forjar la conciencia nacional, el alma nacional y la cultura nacional dominicanas, base de la idiosincrasia y la cultura nacional, pilares específicos de la nación. Vimos que desde mucho tiempo antes del 2013, año en que el Tribunal Constitucional evacuó la sentencia 168-13, que reivindica la nación y la etnia del pueblo dominicano, estableciendo una perfecta línea de demarcación con la nacionalidad de los especímenes de las hordas haitianas. No obstante, el Archivo General de la Nación se vino constituyendo desde los gobiernos títeres del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano del tirano alimaña Joaquín Balaguer, en una atalaya desde donde se articulan los ataques más feroces y desenfrenados contra la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Y eso se ha acentuado con la llegada y petrificación en la dirección del Archivo General de la Nación del auténtico agente del socialimperialismo soviético desde la época del supertraidor Nikita Khrushchev y su sucesor Leonid Brezhnev, que es Roberto Cassá, hijo de un exiliado republicano español, que en su gran mayoría pasaron a nutrir las filas de los cuerpos de espionaje de la CIA, así como de la dictadura trujillista, que era una dependencia del imperialismo yanqui, y como lo corroboran José Almoina y Jesús de Galíndez, que eran ambos agentes espías de la CIA. De esto se ha llegado a documentar que eran visitados regularmente por el párroco del Palacio Nacional, Vasco, que era el puntal del espionaje por parte de los exiliados españoles traídos por el dictador Trujillo. La historia y vicisitudes de la nación y el Estado Nacional República Dominicana está abundantemente documentada de las correrías que desde Haití y desde antes de este ser un enclave colonialista francés en los alrededores de 1670, que era entonces un territorio de corsarios y bucaneros, mercenarios de los países europeos como Francia, Holanda e Inglaterra, entre otros, que competían con España, para desde allí cometer todo tipo de desmanes, crímenes horrendos y desplegar una verdadera campaña permanente que impidiera la marcha del Santo Domingo español. Muchos de esos actos de vandalismo criminal se transmitían oralmente, lo cual, como en todas las historias nacionales, se instituyó como el método original de la historia de las comunidades. Curiosamente, Haití, que dicho sea de paso carece de una historia nacional, es hasta cierto punto huérfana del uso y del papel del recurso de la transmisión oral de sus actos históricos, del mismo modo que Haití es muy pobre en cuanto a hechos de agresiones sufridas. Y uno de los episodios que podrían incluirse sería la batalla de Limonade, librada en el territorio que todavía era parte de la colonia del Santo Domingo español, y que los colonialistas y especuladores oscurantistas y supersticiosos de la Iglesia Católica Vaticano aprovecharon para crear el mito y leyendas religiosas mágico-fantásticas de la Virgen de la Altagracia, nutrida en ensartas tras ensartas de calumnias y mentiras. Desde el Archivo General de la Nación es que surgen las falaces argumentaciones del leproso moral Juan Bosch, cerrando filas con las agresiones, desmanes, raptos, asesinatos, depredaciones y todo tipo de actos vandálicos de los haitianos y de Haití contra los dominicanos y la República Dominicana. Uno de los que fue expuesto por el entonces subdirector del Archivo General de la Nación y delincuente Alejandro Paulino, en el que el leproso moral Juan Bo, por intermedio del leproso moral CIA del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín CIA 1950, Alberto Baeza Flores, chileno, y uno de los concurrentes al momento de la creación del enclave anticomunista y de actividad yanqui Iglesia Católica Vaticano, la llamada Ucamaima. Después del 1962 y antes de la muerte del Papa de la CIA, Juan XXIII. Allí, el subdirector del Archivo General de la Nación, Alejandro Paulino, apareció difundiendo la depravación evacuada por Juan Bosch de que se justifican como buenos y válidos todos los desmanes de los haitianos por tratarse de gente desesperada. Quien se tome la responsabilidad de prestarle atención a cómo desde el seno del Archivo General de la Nación se emiten inequívocas escaramuzas en torno a la ocurrencia de tales o cuales monstruosidades criminales de las hordas haitianas contra los dominicanos y la República Dominicana, sobre pretexto de que no fueron exactamente con las características que son presentadas por la historiografía vernácula, de que los dominicanos exageramos las bestialidades haitianas, o, bueno, es verdad que se produjeron, pero las causas atenuantes son que esos dos ancianos dominicanos no querían pagarnos el trabajo que le hicimos, y por eso lo matamos, como ocurrió con los homicidas haitianos que asesinaron a los padres, tanto a la madre como al papá, del ex senador de Pedernales, Ángel Pérez y Pérez, mejor conocido como Santico. Frente a dicho crimen, homicidio monstruoso, el actual senador por Pedernales, que es el actual Dionis Sánchez, seguidor del capo de Tuticapi, el bastardo paranarcoterrorista Leonel Antonio Reina, más bien se dedicó a hacer causa común con los criminales haitianos y a darles protección para que su vandalismo criminal quedara impune, llegando a tal punto de confabularse con el espurio grupo PPT, Patria para Todos, y montar en los salones de la biblioteca de la UAS un supuesto seminario en el que presentaron al impostor que, diciéndose profesor de una universidad haitiana, formuló la más absurda y peregrina defensa y justificación del doble homicidio y robo de los haitianos que llevaron a cabo dicho horrendo crimen homicidio de esos ancianos dominicanos, montando la calumnia de que todo se debió a que las víctimas no querían pagarle a los haitianos y que por esa razón le dieron muerte. En ese deplorable espectáculo dantesco participaron activamente, contribuyendo con las calumnias y mentiras de exculpar a los criminales haitianos, el vago y vividor oportunista, aventurero y terrorista Iván Rodríguez, como el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, así como los instigadores Senencaba, Castroventura y otros. Ahora, recientemente, esos granujas especialistas en calumnias a los dominicanos a través de la reconocida haitianófila María Filomena González Canalda, lanzaron una embestida baja y rastrera pretendiendo desmentir el crimen masivo de los famosos degollados por los haitianos en Moca para abril del 1805, tras la derrota al carnicero y déspota de Salines, quien repelido por el pueblo del Santo Domingo Español, que de paso le asestó una contundente derrota para abril del 1805, al momento en que el déspota y criminal, que luego se hizo llamar el emperador Jacobo I, ordenó tierra arrasada y eliminación por degüello de todo dominicano que le apareciera en su camino. Habiendo ocurrido en Moca, en abril del 1805, tal acto criminal, María Filomena González Canalda, que es la mujer del indigno canalla traidor a la patria, Rubén Silié, uno de los más enconados renegados oportunistas y traidores a la patria, quien, sin dejar huellas, sale a especializarse en este tipo de historias manipuladas en el Centro Colonial Jesuita de España, la Cárcel Colonial de Pueblos y Naciones de América Latina y el Mundo, y de ahí pasa a residir en Inglaterra, que es un lugar donde el famoso aparato de espionaje cubano se prostituye al mejor postor y siempre a favor de quienes apoyan sus patrañas, como esta que lleva a cabo María Filomena González Canalda de Silié. Esta toma unilateralmente frases de un agente del Opus Dei de viejo cuño, como lo fue Francisco de Utrera, 1925. Y recurriendo a las viejas y conocidas patrañas de la sofística, en un juego de significado de las palabras, usando el conocido recurso de emplear acomodaticiamente frases sueltas al respecto de uno u otro tono y que no son exactamente idénticas, para crear una especulativa expectativa que haga dudar de la ocurrencia de los hechos. Lo que nos viene a recordar las jugarretas de que Juana estaba lavando y se le acabó el jabón. Que este autor dijo que los hechos son ciertos, pero que ocurrieron no como fue dicho, sino de este u otro modo, etc. María Filomena González Canalda se confabula con un escabroso sujeto que se puede apostar a ciegas peso a morisqueta, que es un farsante y espía al servicio mercenario del oportunismo del espionaje de la camarilla cubana, cuyo nombre es Roberto Marte, y comienza a argumentar como que no fueron 400, sino que deben ser menos los degollados en Moca una vez que no pueden llegar a la negación del hecho, y terminan fingiendo aceptarlo para pasar en verdad a rechazarlo de plano. Y que conste que parroquia también se le llama no solo al local de un templo, sino a la barriada o localidad donde se instaló una iglesia católica. De ahí pasan, como lo hace María Filomena González de Silié, a emplear sofismas del arsenal de la sofística de pacotilla de Roberto Marte respecto a descalificar los informes verbales y de las narrativas de los relatos contra los que lanza la más categórica anulación de credibilidad y los declara de inutilidad total para la historia. Con lo que de paso anula caprichosa y antojadizamente una de las fuentes antropológicas de tanto valor para la investigación. Y es que con el Archivo General de la Nación, su dirección es víctima de la sentencia inequívoca de la Iglesia en manos de Lutero, puesto que el director formal del Archivo General de la Nación es un oportunista y agente del aparato del espionaje cubano que es Roberto Casá, cuyo padre ejercía el papel de espía informante de la dictadura de Trujillo y posiblemente de la sangrienta dictadura del Opus Dei en España. El alcance de la Iglesia en manos de Lutero, en el caso patético del Archivo General de la Nación, no se para ahí, sino que llega mucho más lejos y profundo, una vez que se sabe que el presidente del patronato del Archivo General de la Nación es nada más y nada menos que el rufián y bribón, franquista opusdeísta y miembro dirigente de la entelequia antinacional Quisqueya Binacional, Pepín Corripio, quien sirve a los siniestros planes de los antidominicanos. Continuará. está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.